Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Queremos primero que todo, antes de partir el programa, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Nos están escuchando fuera del país también, fuera de Chile. Así que a todos ellos un fuerte abrazo. Ayer conmemoramos lo que fue el Día del Trabajador. Así que, bueno, harta luz para todos los trabajadores de ahora en adelante y harta fuerza para seguir, compañeros, los que ponen el hombro día a día para llevar el sustento a sus casas, ya, para la platita. Para salir adelante. Bueno, queremos primero que todo saludar al control Pedro Toledo. Hola, Pedrito Toledo, ¿cómo está ahí? Bueno, también quiero agradecer, por, como todos los programas, a la CGT Chile, a la Confederación General de Trabajadores, por el espacio que nos da para hacer este programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. Compañeros, compañeras, si quieren escribirnos a nuestras redes sociales, escríbanos al correo electrónico, se los voy a dar. El correo electrónico nuestro es encalzoncillosporlaplaza@gmail.com. Repito, amigos, encalzoncillosporlaplaza@gmail.com. Y también nos pueden buscar en el Facebook. En el buscador ustedes ponen Encalzoncillos por la Plaza Pública Programa Radial y ahí va a salir la página para que nos manden saludos, le manden saludos a nuestro invitado. Tenemos un invitado re interesante hoy día, pero primero vamos a la música, partamos esto con alegría, dedicado para todos nuestros trabajadoras y trabajadores. Vámonos con el Vals del Obrero, Escape. Orgulloso de estar, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de destrozado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Yo, yo, yo. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pin. Resistencia. hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí, amigos, escuchábamos El Val del Obrero, gran tema del grupo Escape, dedicado con mucho amor para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, como decía. Bueno, vamos a lo nuestro. Tenemos un invitado, como les contaba antes, de la canción, muy interesante, lo tengo acá al frente mío. Mi invitado nació en Concepción el 12 de noviembre de 1950, es poeta y editor. Que sea muy bienvenido, Carlitos Cosiña, Carlos Cosiña, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, hoy día bien, estos días bien, y espero que haya más lluvia. Oy, espero que haya más lluvia. La lluvia no pasa nada, pues puro... Sí, sí. O sea, oye, lo que pasa, Carlos, es que... Sí, dime. Aquí en la presentación dices que naciste en Concepción. Así es. Preciosa ciudad. Es una hermosa ciudad, a pesar de que llevo muchos años fuera de Concepción, soy pesquista, o sea, no hay ninguna posibilidad que no lo sea. Ahora, de dónde es uno es finalmente donde arma sus cosas, pero yo viví 30 años ahí antes de venirme a Santiago y por lo tanto evidentemente tengo una más que una formación, una vivencia en la ciudad de Concepción muy importante. Claro, muy Carlos, importante. ¿Tú naciste allá? ¿Hasta qué edad estuviste en Concepción? Hasta los 30 años, los 30 años, o sea, toda mi infancia, la juventud y ya la primera... Sí, claro, ¿y qué recuerdos tenés de, por ejemplo, tu infancia? A ver... Tengo buenos y malos recuerdos, pero vamos a irnos por los buenos. Vamos por los buenos. La primera es que voy a hablar de la ciudad. Nosotros vivíamos con mis padres y después mis hermanos cerca de la Universidad de Concepción, ¿ya? En una calle que se llama Diagonal, Pedro. Yo estaba allá, sabes que recuerdo mucho, con mucho cariño, claro, todo lo que rodea la universidad. Exacto. Y también me fascinó mucho lo que fue el Cerro Agüita la Perdiz. Es fascinante. Claro, ahí, perdón, sí. Quiero más o menos... esa fue la primera toma en Chile. Así es, y sigue siendo toma, ¿eh? Claro, precioso. Sí, sigue siendo toma. Tiene un onda así como Valpo. Sí, porque están los cerros. Ajá. Y de vez en cuando se viene todo abajo. Entonces, lo que pasa es que efectivamente vivir cerca de la universidad genera un vínculo muy potente con una gran pasada de gente. O sea, por ejemplo, yo tenía 10, 11, 12 años, 11 años, cuando fue el terremoto, 10 años, el terremoto del 60. Ya, ok. Entonces me tocó ver cómo se caía la ciudad por muchos lados. ¿Te acordás, Ian? Sí, nítido. Y después me acuerdo, digamos, cómo se cayó. Y segundo, me acuerdo un par de días después se quemó lo que era la escuela de química y farmacia, que se había semicaído, pero como había químicos, evidentemente, después por algún, se juntaron algunos líquidos y dijeron, aquí vamos a poner fuego. Entonces, posteriormente, eso con una donación del gobierno de México, hicieron lo que la Casa del Arte de la universidad, y hicieron la Casa del Arte, y yo vi, niño de 10, 12 años por ahí, vi cómo se pintó, mirábamos por las rendijas, cómo se pintó el mural Presencia América Latina, que es un tremendo mural. La Pinacoteca. En la Pinacoteca. Sí, sí. Y la otra cosa es que en esos años, también siendo un niño, pero como estaba cerca de la universidad, nuestro patio era la universidad en definitiva, el barrio universitario, no se llama campus allá, ya se llama barrio. Hay un barrio que se llama Puchacay. Sí, también viví ahí. ¿Sí? Sí, sí. Puchacay, buen nombre. Puchacay, buen nombre. Frente al estadio, donde está el Estadio de Concepción. Entonces me tocó cuando niño... ir a las escuelas de verano en el foro de la universidad que se hizo después del terremoto, donde había presentaciones de música, de todo tipo de música, de teatro, de baile, Carlos, etcétera. ¿Tú ibas solo a esta actividad? No, todas esas eran en grupo. Porque tú tienes 7 hermanos. Tengo 6. Pues, claro, 6, perdón. Sí. Sí, no, íbamos con todo porque, de hecho, el familión ahí. Familiones, y la segunda cosa es que efectivamente ese tipo de extensión universitaria, como era espectáculo, gratuito, en verano y en las tardes a las 8 de la noche, iba mucha gente. Y gente de la Agüita de la Perdiz también iba. Y ahí se escuchaban conciertos, Y ahí yo escuché, vi por ejemplo Conjunto con Cumén. Después, después me di cuenta. ¿Qué año me estás hablando, Carlos? 64, 62, ajá. 63. Ahí estaba el Víctor Jara ya. Ah, exactamente. Y Rolando Alarcón también. También. Pero yo en ese momento no estaba consciente. Después lo supe, ¿te fijas? O de repente me tocó escuchar en la radio de la Universidad de Concepción a la Violeta Parra cantando en la radio, así como estábamos hablando nosotros. Así, claro, así antes era muy famoso, así se hacían conciertos en la radio. Porque ella, en la radio de la universidad, estaba haciendo unos cursos de verano. Entonces, ese ambiente a mí me generó, yo creo que fue determinante. Y la otra cosa, yo creo que es importante para hablar de Concepción y eso, cómo te cruza, a pesar de yo pertenecer a la pequeña burguesía de provincia, estaba al lado de Lota, y mi abuelo trabajaba en un molino en Lota, era el administrador, el gerente, como se fuera, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, yo iba a Lota, a Coronel, y a Lota habitualmente, y entonces me cruzaba constantemente, estaba... Cruce de ciudad, cruce de clase. Y en ese momento Concepción no era una ciudad quebrada, como ya lo era Santiago, sino que una ciudad, todas las ciudades son policlasistas, pero una ciudad en que se cruzaban constantemente todo tipo de gente. Y los obreros del carbón, los obreros de Huachipato, que eran más sindicalizados, que eran más organizados, el carbón era más combativo, estaba la gente de Talcahuano, estaban los chinchorreros, que eran los que sacaban el carbón que botaba literalmente la ola. Correcto. Y todavía existe, ¿no? Sí, sí. Está en la orillita ahí recogiendo con saco. Entonces, eso evidentemente a mí me marca. O sea, la universidad y una ciudad industrial. Eso interesante me marca. El cruce, ¿eh? Supongo que habrá otras ciudades así, pero para mí eso representa Concepción, en términos de vivir ese. Y después, cuando fuiste creciendo, ¿te metiste a estudiar en la UPO? La Universidad de Conce. Sí, estudié en la Universidad de Conce varios años. ¿Literatura primero? No. ¿Me equivoqué? Te equivocaste. No tan equivocado. Primero estudié leyes. Leyes, claro. Llegué a tercer año de leyes, ahí me di cuenta que no tenía nada que hacer con... No quería hacer algo. ¿Cuánto estudiaste en leyes? 3 años. Igual no es poco, po. Sí, pero que y ahí decidí cambiarme a literatura. Me cambié a literatura exactamente el año 73. Oh, pero ahí se cerró. Pero estuve un año adentro, después nos echaron a todos. Me imagino, ¿por qué? y después varios nos reincorporaron, pero yo empecé a estudiar literatura y tú estudiabas 3 años, una especie de bachillerato, por decirlo así, y después te iba a licenciatura o a ser profesor. Y cuando vino el golpe, digamos, y después dijeron, no hay más licenciatura porque no hay más ocioso en este país, así que terminé de profesor, o sea, me recibí de profesor de castellano. ¿Eres profe de castellano? Soy profesor de castellano, lo cual... ¿Hiciste alguna vez? Sí, ¿hiciste clase? Sí, hice clase unos años. ¿Dónde? Mientras estudiaba, hice clase en un nocturno gratuito para adultos. Genial. Hice clase en un liceo marginal, literalmente marginal. Todo eso en Concepción. Claro, y en el colegio en que había estudiado, que era un colegio particular pagado. Y en la universidad hice clase. Y después me cambié a Santiago para seguir otro camino. ¿Cuándo te viniste a Santiago? El año 81. Ya, y harto ya acá. Claro, eso lo hice porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Mi carrera, lo que yo vislumbraba hacia adelante era ser profesor universitario y de colegio, y ser profesor universitario no me atraía demasiado. Y dije, ¿qué puedo hacer? Algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con los libros, que tiene que ver con esto. Y dije, voy a trabajar en la parte de editorial, y ahí me vine a Santiago hasta que empecé a trabajar en una editorial, empezando como haciendo ayudante de editor, y ahí seguí para adelante. ¿Empezaste a aprender la pega? Empecé a aprender la pega, o sea, piensa tú que hace 5 años nomás esa pega se puede estudiar un poco, pero antes todo se aprendía así, equivocándose, pero mucho. Carlos, ya. Antes que sigamos, que quiero volver un poco a la universidad nuevamente, ahí... dirigiste una revista, la revista Fuego Negro. Así es, nosotros en el año 73, junto con Mario Milanca, hicimos una pequeña revista, en realidad era un tríptico, una pequeña revista de literatura. ¿Qué publicaban? Eh, Espérate. Publicamos solo un número. ¿Un número? Un número ¿Y que fue. ¿Alguna? Sí, sí, tengo ejemplares. Publicamos un número porque el siguiente número iba a ser en septiembre del 73, que evidentemente no apareció. En esa revista lo que pretendía era mostrar la poesía que se estaba haciendo y además hacer una especie de recuento de la poesía que había hacia atrás. Y imagínate, en una hoja, digamos, ya. Y además a poner algún artículo crítico, porque a nosotros nos interesaba, a Mario Milanca y a mí, mucho el estudio de la literatura, además de ejercerla. Y en el primer número, claro, publicó Mario, publiqué yo, publicó Edgardo Jiménez, y pretendimos hacer una pequeña antología, y el primer autor antologado fue alguien que había estado en la Universidad de Concepción, que es Jaime Quesada, en un poema que él había escrito a raíz de la muerte del Che Guevara. Qué interesante. ¿Ya? Es un muy, muy buen poema. Muy bueno. ¿Cómo hacían la pega ahí con el Mario Milanca? ¿Cómo los dos escribían la hoja o tenían cada un espacio? No. Lo hacíamos un trabajo en conjunto, aunque Mario era el que... La llevaba. El que la llevaba, sin ninguna duda. Oye, Carlos, y después, posteriormente, ahí te fuiste con la revista En Vez. Exactamente. Lo que pasa es que... Con Miquea. Ahí se metió Nicolás Miquea. Y ahí entró Miquea. Lo que pasa ahí es que después del golpe militar, evidentemente... A ver, hay que entender, o sea, por lo menos... Yo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo como una especie de guillotina que partió este país, ¿ya? Y no sé lo que le sacó a la cabeza, pero lo desmembró. Entonces, evidentemente, en ese momento, sabiendo ya lo que estaba pasando... Y, esa secuela aún sigue. Sí, sí. Siendo tan brutal, nos planteamos con Mario y con Nicolás si tenía sentido hacer, por ejemplo, una revista de poesía en ese momento. Y finalmente concluimos que sí, porque hacer una revista de poesía era estar vivo. Entonces, claro. Le pusimos... Y también tenía que ver con un acto de resistencia. Exactamente, pero ¿sabes lo que pasa? Que en ese momento el solo hecho de vivir y de tener un pensamiento o un accionar que no estuviera sujeto a lo que se pretendía imponer, ya era una forma de responder. Correcto. O sea, por el solo hecho de vivir no había necesidad de plantearse responder porque ya estaba respondiendo. Evidentemente se podían hacer cosas, hicimos muchas otras cosas, pero te fijas, es tan brutal lo que ocurre, que no ser uno más de los subordinados ya era absolutamente contestatario. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y por eso que la revista se llama En Vez. En Vez significa el reverso. Muy bien. Oye, Carlos, sí. Y después, en esos mismos años, tú te metiste a colaborar en una revista, en la revista Camino. Sí, eso es bien interesante por lo que te... Por lo mismo que estaba diciendo recién. Lo editaba un arquitecto. Esa revista la hacía Osvaldo Cáceres, que era... Es porque está vivo. Claro. Ese arquitecto era una persona muy, muy vinculada al accionar político-social. Ya. De allá En Concepción. En Concepción. Su mujer en ese momento era actriz, muy activa. Y él, ya en el año 74 o 75, empieza a escribir a mano una revista que ahora no se entiende mucho, pero quizás antes en ese tiempo ¿cómo se llama? Las cosas de, no los mapas, los planos de la arquitectura se sacaban en unos papeles muy grandes que ahora serían plotter, ¿ya? Correcto. ¿Ya? Sí. Pero a mano, ¿ya? Que era artesanal. No era artesanal porque era una máquina, ¿no? ¿Ya? Como una especie de mimeógrafo. Correcto. Que una tinta azul porque era con ya, y tú y así se copiaba un plotter no artesanal pero precomputación, ¿ya? Entonces él empezaba en esos papeles, escribía, hacía sus propios dibujos y después los cortaba y eso lo repartía, o sea, hacía una especie de una cosa que se desplegaba. Una especie así como, entre comillas, panfletos, los que daban en la época. Exactamente, era un fanzine hecho con, literalmente, ahora sería un fanzine hecho con el material que había. Wow. Y eso lo hacía Osvaldo a mano, entero, y lo dibujaba entero, y claro, después copiaba. y cortaba. La edición? Ah, claro, hacía uno y ahí sacaba varios. Claro, pero hacía no sé cuánto, pero 100, 200. Y eso se repartía entre la gente que le interesaba. Entonces copiaba cosas de Neruda, copiaba cosas de Roca, copiaba cosas de cosas que yo estaba haciendo. Y después lo que fue el libro Agua Servida. ¿Ya? Y hay algunas cosas ahí todavía con otros nombres, fíjate. ¿Ya? Pero esa, y después colaboré con gente que era un poco menor que yo. ¿Ya? Ahora no se nota la distancia, pero en ese momento era mucha, porque cuando estaba ingresando yo a la universidad, yo saliendo, ellos iban ingresando. Entonces claro, la gente, con Thomas Harris, con Carlos de Cap, con Roberto Enríquez, que tenía una revista que se llama Punto Próximo, y no me acuerdo bien los nombres, como tres o cuatro revistas que son otros jóvenes que vienen con otro impulso, pero ya estoy hablando del año 78, por ahí. Ya, muy fuerte. Y también colaboré con ellos porque yo no... Me gustan... Bien activo. Sí, me gustan las cosas que se están haciendo. Cuando se está buscando camino, esa es mi preocupación. Carlos, ¿hacemos una pausa musical? Sí, por supuesto. Vámonos con el tema Carve Opportunities del grupo Los Clash, de Clash. Dice que sí. ¿De Clash? They offered me the office, offered me the job. They said I better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. The one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Radio La Voz de los Trabajadores, la primera radio sindical de Chile. Ahí estaban los Clash, amigos. Gran tema. Sigamos con nuestro invitado, pues, Carlos. Oye, Carlos, habíamos quedado hablando de todas tus actividades que habías hecho. Tú trabajaste en muchas editoriales también. Así es. En comienzo, ¿no? Así es. Yo tengo acá Zig Zag. Colaboré con algunas cosas de Zig Zag. Una historia de Chile y su literatura. Lo que se hizo ahí fue tomar el resumen de la historia de Chile en Cina Castedo. Uh-huh. Y la historia de la literatura, la historia personal de la literatura de Alone. Se juntaron y se fueron desarrollando. Entonces ahí ayudaba yo a buscar las fotos, lo cual me implicó, digamos, que por ejemplo tuve que mirar todas las revistas Pacífico Magazine, la Zig Zag antigua, para ir sacando fotos, para ir poniendo en la historia de literatura, que fue muy interesante. Me tocó ver cosas. Sí, ahí colaboré, digamos, ¿ya? Estaba contratado, pero no. Y en Arrayán, que era una editorial que hacía textos escolares, y ahí empecé como ayudante de editor y después seguí. Sí, pues si yo tengo un primo, te comentaba, sí, que estuvo 6 años trabajando contigo. Sí. Ustedes estaban ahí en Salvador, Metro Salvador. Exactamente, sí, en la calle Bernardo Morín, sí me acuerdo. Y ahí trabajé mucho tiempo haciendo textos escolares y muchos otros libros. Y además el fuerte de Arrayán eran los textos escolares. El fuerte eran los textos escolares. Y yo era el editor. muy bien. Oye, y después te fuiste a LOM también, estuviste en LOM. Estuve en una editorial internacional, Macro Hill, que es de ciencia. Sí. Ahí estuve un par de años trabajando y ahí me tocó trabajar en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, que para mí fue muy interesante conocer, en este caso, de la industria editorial, ¿eh? La industria editorial en estos países. Aprendí harto y después y en ese momento estaban todos los procesos de reforma educacional en toda América Latina por una influencia del Banco Mundial y la UNESCO. Así, entonces estaban cambiando los textos escolares, etcétera, etcétera. Y eso fue muy interesante. Y después trabajé en LOM 4 o 5 años. Ahí formaste el comité. Y fui parte del comité editorial que, te voy a decir una cosa, eso nos reuníamos una vez a la semana. Sigue reuniéndose, pero ya yo no estoy ahí. Una vez a la semana, pero la gente que estaba en el comité editorial era... Es todavía está, pero cuando yo estuve era Tomás Mulián, Julio Pinto, el que hizo la historia de Chile con Salazar, Jorge Guzmán, que es un gran novelista, sí, tiene un libro maravilloso que se llama La ley del gallinero, que es acerca de la época de Portales. Estaba Hernán Soto, que es, yo creo que uno de los tipos que más sabe de literatura y de lo que quiera. En el tema que quiera. Pesos pesados. Después estaba, bueno, el propio Pablo Slachevsky, que es un gran lector y el, es el que maneja todo LOM y la que maneja la parte editorial, la Silvia Aguilera, que son súper lectores. ¿Nos puedes contar cómo, en qué consiste la pega de una persona que está en el comité editorial de una...? Lo que pasa es que ahí primero, cuando existen comités editoriales, como en este caso, lo que hace la dirección de la empresa es tener un comité que les ayude a pensar en cómo se desarrolla la editorial hacia futuro y además a seleccionar los libros que se van a hacer. Ahora, habitualmente, por lo menos ahí, cada libro se leía por lo menos por unas 3 personas distintas, y si las 3 personas, miembros del comité, lo aprobaban, finalmente, ¿no es cierto?, el director de cada colección, en el caso de poesía es Naim Nomes, es el que da el visto bueno definitivo, pero cada libro que se edita, ¿ya?, se manda una primera evaluación que la hace uno de los del comité y se mira, esto va bien, ya, y va el segundo, para adelante, y el segundo puede decir, mira, va bien o no va bien, y cualquiera hace la respuesta, un tercero, o sea, se pasa por varias etapas, varias opiniones. En ese sentido, para mí fue muy... Se genera un diálogo. Interesante, ahí. Porque es un diálogo y las conversaciones que se producen son, y por lo tanto los libros que se hacen, por lo que hace LOM, digamos, evidentemente han pasado por varios, no voy a decir filtros, pero por varias opiniones para que finalmente el libro se haga. Y eso es muy interesante. No es que a alguien se le ocurrió que le gustó o no le gustó. Hay un trabajo serio ahí atrás. Hay un trabajo serio. Muy... Y finalmente en ese comité, como se habla en ese comité editorial, como se hablaba muchas cosas, o sea, evidentemente en los años que estuve ahí, el mejor análisis político que te puedes imaginar se producía ahí, con esos personajes que es lo que te estoy nombrando. Claro, pues, Luis Alberto Mancilla también estaba ahí y otra gente. Carlos, sí. Tú en la época de los 90, junto con el Andrés Hagen, dirigiste una revista, la revista Intemperie. No era una revista. Con Andrés Hagen nosotros empezamos a... Nuevamente, Andrés es el propulsor, ¿ya? Yo siempre he ayudado. Pero después cuando hay que sacar las garras. siempre las he hecho. Andrés estaba muy preocupado de generar libros, fundamentalmente. Ya. Que estuvieran fuera, a ver, más que quisiera, él, más que él de estar fuera de lo que es habitual que aparezcan en los libros, sino que buscar otras instancias de formas de desarrollo, de pensamiento, de teoría, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la primera cosa que hicimos fue un par de videos, el año 92. ¿De qué se trataba? Espérate, te cuento. Junto con Carlos Flores del Pino, que es el cineasta y documentalista, hicimos 2 videos. Uno acerca de Humberto Díaz Casanueva, que en ese momento era un poeta, a ver, a pesar que tenía el Premio Nacional del año 71, circulaba poco, ¿ya? Poca difusión. Y uno acerca de Gonzalo Rojas, que en ese momento, justo ese año, empieza a ganar todos los premios. Pero hasta ahí era conocido, sí, era conocido, pero no a los niveles que empezó a ser conocido. Y nosotros queríamos que tener grabaciones de él antes, digamos, que empezara esta explosión. Y hicimos un par de programas que después... ¿Ese registro existe? Sí, claro. Y durante como 10 años lo pasaron por RTV. Okay. Y de repente me decían, oye, Carlos, te vi en la televisión. Y era una cosa que había pasado 10 años ya. Pero eso. Y los otros libros que hicimos y aquí es donde Agens tiene mucha influencia e importancia. Hicimos un libro de Jaime Sáenz, que es un gran, gran, gran escritor y poeta boliviano, que casi no había sido editado fuera de Bolivia, y nosotros lo hicimos en la edición en Chile. Hicimos un libro que se llama Mar Paraguayo, de un escritor que se llama Wilson Bueno, que hace poco murió, que es el primer libro en portuñol. Oye. Ya, ¿qué es lo que es portuñol? Es el idioma que es una confluencia de guaraní, castellano y portugués, porque se lee, o sea, se ha ido creando ese idioma fundamentalmente en torno a la frontera de los la frontera de Brasil, ¿ya? Entonces, ¿ya? De alguna manera se habla portuñol en Uruguay, en Paraguay, en el Alto Perú, uh-huh, etcétera. Entonces hicimos ese libro, ¿te fijas? Después hicimos un libro de Germán Bravo, que se murió a sí mismo en determinado momento, que eran ensayos, él era sociólogo, fundamentalmente acerca de pensar la memoria, era el registro de los familiares de los detenidos desaparecidos. Ah, qué interesante. ¿Ya? ¿Ya? Y después editamos una persona y un poeta que ahora ya tiene todos los premios, que se llama José Coser, ¿ya? Un libro cubano. Cubano, y también hicimos una edición traducida por Pablo Yarzún de El Meridiano de Porcelán. O sea, trabajo arduo, po. Sí, no, pero fundamentalmente era buscar aquellas obras o líneas de pensamiento que se salían de lo habitual, no quiero decir lo oficial, pero sí, lo habitual, o sea, un boliviano, un paraguayo, y con combinaciones de lenguas, o sea, Andrés fundamentalmente. Era como, tenía un dejo de experimentación. Podría ser experimentación, sí, pero tiene que ver con la búsqueda de otro tipo de registros, de otras formas de pensamiento, ¿ya? O sea, eso era. Eso como lo puntual. Exacto. Y ¿vamos a la música? De todas maneras. Escuchemos el próximo tema, Control Perito. Vámonos con Víctor Jara, Cuando voy al trabajo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio pienso en ti, cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Ahí está Víctor Jara, amigos, el precioso tema Cuando voy al trabajo. ¿Qué te parece Víctor Jara, Carlos? A ver, voy a hacer dos acotaciones respecto a esto. Primero, es que cuando tú me preguntas y miro hacia atrás, en realidad es mi presente, ¿verdad? Porque eso no pasó hace mucho tiempo, todavía sí. Me está pasando. Uno tiende a mitificar y hay un montón de cosas que uno hace. Te fijas que en un momento no tiene el entusiasmo, tiene las ganas, la organización, pero después se mitifican, aparecen como tremendas cosas. Claro. Y no, las hicimos nomás, y uno las está haciendo, y este programa que tú estás haciendo ahora, quizás, no sé, en 10 años más, de repente diga, mira, el tremendo programa. Voy a estar dando autógrafo en la calle. No sé, puede ser una cosa por el estilo, que esté en un archivo, y está bien que esté así, pero cuando uno lo hace, lo está haciendo. Bueno, a propósito de Víctor Jara. Como te decía, yo posiblemente lo vi actuar con el conjunto con Cumén, pero no tenía conciencia de eso. Sin embargo, yo tanto en la universidad y un poco antes, estudiando literatura, me di cuenta que Víctor Jara era un gran, gran actor y un gran director de teatro. Y es uno de los fundadores, o uno de los que trabajó en un principio el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, y parte de las versiones de algunas puestas en escena muy atractivo en ese minuto eran de Víctor Jara. Y él como compositor y como investigador, junto con Alejandro Sivkin, hacían buena dupla. Claro, y había varias personas más, pero a Víctor Jara después se le conoce, se transforma en ícono como cantante, ¿ya? Sin embargo, la cantidad de actividades que él desarrolló, era un gran creador, a eso es lo que voy, ¿ya? Era un gran creador, ¿ya? Un tipo con una imaginación desbordante y también una persona con un ímpetu por cambiar y investigar muy fuerte, ¿ya? O sea, en ese sentido, más que artista, o sea, evidentemente es artista, pero un gran creador. Y ahí hay dos cosas que a mí me llaman la atención y que es importante desarrollar y no quedarse en el cantante ícono solamente. Es muy válido, pero es que parte importante de la obra de Víctor Jara tiene no solamente raíz campesina, sino que es campesina. ¿Te fijas? Es campesina. Su madre, o sea, era cantora también. Por eso te digo, pero que su madre haya sido cantora no es que fuera cantante. No. Era una mujer del campo que cantaba. Entonces, una de las cosas. Una tradición. Claro, una de las cosas, a mi entender, más importantes, tanto de él como de la Violeta Parra, es que no hacen folclore, sino que hacen crónica de su tiempo. Perfecto. ¿Ya? Hacen crónica de su tiempo. Y ahí te demuestra, digamos, que a pesar de todo el desarrollo industrial que hay en Chile a partir fundamentalmente de la Corfo, o sea, cuando se crea después del 39, después de la Aguirre Cerda, que es toda una cosa industrial y cosas así. Todavía la inmigración del campo para llenar esas fábricas viene del campo y se conservan en las ciudades, incluyendo Santiago, una serie de formas de entender el mundo, de relacionarse con la tierra, relacionarse, a ver, con el entorno, que son campesinas. Por eso, a mi entender, tanto la Violeta Parra como Víctor Jara, como Rolando Alarcón, que era profesor rural, Héctor Pavés, son gente que cala muy fuertemente, precisamente, en la clase obrera. ¿Pero por qué? Porque corresponde a un registro. Se ven reflejados. Se ven reflejados porque es una forma de entender el mundo. Correcto. ¿Te fijas? Sí. Eso no es porque representan, sino que son. No, es distinto. No representan, o sea, evidentemente son. Representan, pero son. Son un testimonio. Son un testimonio. Y siguen viviendo a pesar de... Claro, son un testimonio de lo que ocurre. Por eso que no hacen folclore. Correcto. El folclore es una cosa un poco arqueológica, a pesar que la Violeta empieza, investiga, pero ¿investiga qué? ¿En los hoyos? No, investiga con la gente. Con las la Violeta sí hace trabajo, bueno, Víctor Jara sí. Lo hizo por Violeta, la Violeta como que lo incentivó a hacer investigación. Hacer investigación. Pero la investigación no va a una biblioteca. Las papas queman. Pues. Vas al pueblo que está aquí al lado o escuchas a una señora que está cantando dentro de tu propia población. ¿Ya? O sea, eso es. Y la Violeta cuando hace sus canciones, o el propio Víctor cuando hace sus canciones, no hace una recreación de lo otro, de algo que fue. Sí, hace una creación de algo que es. Eso quería decirte. No, está bien, muy bien. Carlos, el Víctor Jara hizo el servicio militar, pues lo hizo allá en mi comuna, en San Bernardo. Eso no sabía yo. Sí, pero lo hizo en la Escuela de Infantería. Y ya. Creo que salió con buenas notas, viste que ahí te califican y todo el rollo. Sí, sí. ¿Tú estuviste dos años en la Escuela Naval? Así es. ¿Puedes contarnos eso? Sí. La experiencia es que había un chico mío que era marino y a mí me impresionó mucho cuando niño. Ya. Y segundo, yo tenía ganas de andar en el mar. Ese era mi juego a los 13, 14 años. Y Concepción es una ciudad que está, no sé, a un par de kilómetros del mar. Hasta hace muy poco tiempo le daba la espalda al mar, incluso la espalda al río. Entonces, para mí, ser marino significaba cruzar el mar. Y lo que pasó... Y te expandía la mente, viajaba. Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que me pasó es que llegué a la Escuela Naval y la Escuela Naval era un regimiento muy aristocrático. Y no tenía nada, o sea, no tenía mucho que ver con el mar, a mi entender. Y por eso me salí. Dos años, igual no es poco. No es poco y sí, me marcaron bastante. Antes que nos vamos para tu hora, para finalizar todo lo que tú, la recopilación que estamos haciendo de todo lo que has hecho. ¿Tú hiciste talleres en Balmacearte joven? He hecho dos veces el taller en... A ver, yo he hecho muy pocos talleres durante mucho tiempo. Más bien mi trabajo ha sido... Tengo entendido que hiciste en cárceles y universidades. Exactamente. Esas, en orden de... ¿En qué cárcel? En la Peni, po. ¿Aquí en Santiago? Aquí en la Peni, en Santiago. ¿Y qué tal la experiencia ahí? Tremenda. Para mí, ¿cómo te llevas con los alumnos? Buena, no, profe. Eran alumnos. Buena, profe. No eran alumnos. Eran internos que realizaban este taller una vez a la semana... como una de las actividades a las cuales se inscribían. Muchos de ellos hacían el taller porque les daba puntos para bajar la condena. Rebajar la pena. Para rebajar la pena. Pero yo lo que yo creo que querían, o sea, mi percepción es que querían ver la posibilidad de poder expresarse. O sea, el trabajo ahí tenía que ver con eso. Ver la posibilidad de poder expresarse. Es como lo que te pasaba a ti cuando niño en el mar, se expandía, ellos se expandían con la poesía para salir de los barrotes. Sí, exactamente. ¿Sí? Y segundo, pero no solamente los barrotes que había ahí, sino que los barrotes internos, porque claro, de alguna manera lo que se les decía y se les dice, digamos, ustedes son marginales, ustedes son delincuentes, ustedes son incultos, y no, pues. No, entonces de repente me acuerdo. Más encima que son pisoteados muchas veces. O sea, no una. Todos los días y en cada minuto. Muy. O sea, independientemente. Y claro, independientemente de por qué estaban adentro, ya. O sea, las condiciones en que están los presos en la cárcel pública son inhumanas. Inhumanas. Bueno, tenemos el caso de lo que pasó en San Miguel. Sí, o sea, pero eso fue como ya el reventón. Es el reventón, pero la. Y está totalmente vigente porque salieron todos absueltos, no hay ningún culpable. Sí, pero fíjate que más que buscar a los culpables es que no pueden dar las condiciones para que ello ocurra. Claro. O sea, son condiciones absolutamente inhumanas. No hay ningún momento en que exista algún tipo de dignidad, sino aquellas que a sí mismo cada uno se construye en su relación con los otros. Pero la relación con los otros, dentro del propio penal, ¿te fijas? Es una relación que también tiene que reproduce de alguna manera la relación que tiene la sociedad afuera. Claro. O sea, el marginado, el tipo que es considerado un delincuente, que es considerado, y usando la palabra que se usa, un tipo malo, que ojalá no estuviera, y todos tienen derecho a estar. Y lo que pasa, yo te diría que ese taller, más que literario, tenía que ver con reconocerse uno con el otro como personas que tienen dignidad. Y una de las formas de hacerlo es decirle, tú puedes escribir. Me decía, porque tengo falta de ortografía. ¿Y qué importa? Escribe. Y, o sea, yo no sé leer y escribir, soy ignorante, pero ¿cómo que va a ser ignorante? De ahí, digamos, esto lo fui aprendiendo a la medida que fui haciendo esto. Ahí van tanteando el terreno. Tanteando el terreno y estando en una galería. Duro. ¿Qué pasa? Yo empecé en los módulos, en que estaban los traficantes. ¿Qué pasa, tío Carlos? No creas. Fíjate que, sí, por supuesto, como tú lo estás diciendo, pero las condiciones que la gente las personas que estaban internas generan con alguien, a alguien, que ellos se dan cuenta que no es un gil. Ah, claro. Ya, claro, que cosa. Sí. Claro, que no que es sí. Un gil. Claro. Y que hay un área que sabe más que ellos, son muy respetuosas. De la misma manera que yo los respetaba, porque ellos sabían mucho más que yo en muchas cosas. Para la baila. Pero que yo ya se me olvidó escribir. Entonces yo le decía, pero mira, a ver. Yo soy ignorante, soy inculto. Decía, a ver, espérate. Cuando tú tomas a tu hijo, porque la relación con los hijos y con la mujer, o sea, ya se lo quisieran los más, el tipo de relación que establecen y de respeto, ya se lo quisieran los más retrógrados del mundo. O sea, una cuestión absolutamente, con reglas muy claras y una ética a prueba de, si rompes esa ética, te matan. Ya, bueno. O sea, ese nivel de dura. Yo le decía, pero mira, cuando tú te relacionas con tu hijo y le cantas una canción de cuna, ¿la leíste en alguna parte? No. La aprendiste escuchando. La tradición. Cuando tú quieres comunicarte con los dioses, con lo que sea, ¿las oraciones que haces las leíste en alguna parte? No. Por lo tanto, para dos actos que son como los más sublimes de los hombres y mujeres, que comunicarse con el hijo o el sobrino, pero ya con una guagua, con un niñito, y comunicarse con los dioses, tú no necesitas leer y escribir. Así que no me digas que eres inculto. Correcto. Por ahí se empieza. Vamos a la música. Se nos fue el control. Sí, se descontroló. Se descontroló, pero... Ya, ¿qué hago? Perito, por favor, ahí viene Perito. Vámonos con Pinochet Boys y Botellas contra el Pavimento. En mi tiempo libre estoy. parado en la calle. En mi tiempo libre estoy drogándome en la calle. No tengo tiempo sentir amor. No tengo tiempo sentir amor. Conocerte, mirarte y rodar, pero ese tiempo se me hizo largo y ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento. Y ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento. Ahí está Pinochet Boys, amigos. Botellas contra el pavimento. Volvemos con nuestro invitado, Carlito. Se nos está yendo el tiempo, así que vamos a hacer la cortita. Tú has publicado, mira, voy a leer las publicaciones que tienes. Aguas Servidas, del 81. Sí. Es como un clásico ese. Creo que marcó una generación. O sea, es importante dentro de esa época. Tres Canciones, del 92. Sí. Espacios de Líquido en Tierra, el 99. A Veces Cubierto por las Aguas, el 2003. 71, el 2004. Agua Servida, una segunda edición que hizo Ediciones del Temple, el 2008. Plagio del Afecto, el 2010. Y El Margen de la Propia Vida, el 2013. Sí, eso es. Los cuatro primeros, efectivamente, son libros que se hicieron en papel. Ya. El 71 y los otros que nombraste ahí están en Internet. Y esos son los que finalmente se publicaron en Al Margen de la Propia Vida, ¿te fijas? Son cosas que llevan, que estaban en Internet dando vueltas. Lo que pasa es que a mí me interesan mucho las tecnologías, ¿te fijas? Entonces, Traté de hacer libros que usando como soporte el internet, uh-huh. y no necesariamente libros que tenían que ser en papel. Yo voy a leer un texto que es un poco largo, de Agua Servida. Dale. Que está publicado en el año 81. ¿Ya? Dice: nadie tiene derecho a morir antes de tiempo. Todo el cuerpo se revela ante el acto que cercena reacciones desde el origen establecidas a nivel genético por la savia del sofornicio y la revelación de milenios de órdenes transcritas en la más inverosímil coordinación de los detalles posibles de la existencia. El violentamiento de las expectativas que a nivel de estructuras moleculares está descrito atenta contra la más elemental humanidad genética, y la descripción de estos movimientos solo es con las palabras que revelan el posible transcurso que llevarán los líquidos particulares de un cuerpo en el momento en que el reflejo de la luz es absorbido en las alteraciones de conos y bastoncitos. Nadie tiene derecho a quebrantar la reelaboración de las células y las nuevas epidermes que van emergiendo desde el mismo tiempo en que se produjo la combinación genética, ni negar la posibilidad de la eyaculación en la mujer que conocerás mañana. Nadie tiene derecho a morir antes de tiempo, porque el espacio del cuerpo se proyecta hacia el próximo momento y tiene el espacio su espacio en cada rostro y cuerpo conocidos, y es un espacio ya dado y posible en el cuerpo de los hijos, del hermano, de la mujer y cada uno de los que van haciendo espacio a ese cuerpo, que no puede violentarse hasta el momento en que sea preciso quebrantarse, porque el aire es expulsado por el mismo cuerpo que se disuelve a sí mismo. Buenísimo. Y el siguiente es 3B. 3B, nadie tiene derecho a matar. ¡Wow! Buen rebate. Buena. Sí, otro. Y eso es de Agua Servida, que es del año 81, que creo que en su momento era decir nadie tiene derecho a matar. No se podía decir. Un atrevimiento. Voy a leer uno de tres canciones que tiene que ver con cómo uno cambia la percepción de las cosas. Ese es del 92. Es posterior, sí, a Agua Servida. Sí. Ya. Se acerca el tren. Sus luces van sobre las lomas. No son los carros del tren. Es un gran gallinero extendido sobre los árboles del cerro. El tren va a esas tierras cardinales. En las ventanas iluminadas se refleja un gran transatlántico entre los valles de maíz, encendido entre los insectos que vibran en el vuelo. ¡Qué hola! Sí, ese, ¿eso? Es, ¿tienes más? Sí. ¿Estamos bien en control, tiempo? Poquito, ya, vamos más poesía, Carlitos. Ya, voy a leer uno que es de Plagio del Afecto. Plagio es copiar. Sí. El afecto del amor, del querer. Y es este está basado de 2010. Sí. ¿Un poquito? Sí. ¿No? 4 años. Está basado en una cosa que yo leí de una entrevista de un científico que estudia el cerebro. Yeah. Y las cosas que decía me parecieron extraordinarias. Entonces lo que hice fue tomar la entrevista y empezar a mover las frases de distintos lugares y de repente cambiando algunas palabras. Entonces, esto es una explicación científica que yo la cambié para que no fuera tan científica. Científicamente poética ahora. Puede ser. Te lo leo, este es el afecto 5. Y este es un colombiano que se llama Rodolfo Llinás, en una entrevista que le hicieron en España. Yeah. Y lo que yo hice de eso fue eso. O sea, para escribir siempre hay que escribir de lo que uno escucha o lee transformado por uno mismo. Eso es todo. Correcto, sí. Si la realidad es el mundo que nos rodea, sin realidad no hay conciencia. El cerebro existe, pues es parte de ella. La conciencia puede existir sin que el mundo exterior module tu actividad. Cuando lo cubramos, recordamos o soñamos, no se requiere necesariamente una entrada sensorial. El mundo solo se puede captar con el cerebro. Captar es en sí mismo una función cerebral. El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el tamaño de la cabeza y del cuerpo es pequeño comparado con el tamaño de la realidad. Allí solo caben descripciones. Si por conciencia se entiende construir una imagen, Entonces, la realidad es esa. Tan cerca está la realidad de lo que vemos. Por eso, cuando cae un árbol en la selva y no hay quien lo oiga, no produce sonido. El sonido es una interpretación que hace el cerebro de las vibraciones del aire producidas por el árbol que se derrumba. Las vibraciones en el aire son el amor. Ah, buena, Carlos. Carlos Cocina, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación que te hice. Yeah. Y gracias por tu poesía. ¿Algo que decir, Carlos? Sí, primero que mis agradecimientos, pero son a ti, a la radio, a la Confederación General de Trabajadores y, por supuesto, a toda la gente que está escuchando. Y espero que algo de la experiencia, no la experiencia, sino que algo de lo que uno le ha tocado vivir sirva para que otros vivan, porque a mí me ha servido mucho. Ok. Gracias, Carlos. De nada. Amigos, antes de despedirme, quiero contarles que este programa pueden escucharlo el día domingo a las 14:30. Tienen que ingresar al sitio www.lavozdelostrabajadores.cl. Los espero la próxima semana con un invitado interesante como lo fue hoy día Carlos Cocina. Así que chao, amigos, nos vemos. Ha finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión. Thank you.